Atención, oyentes de la 105.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil por FM El Juego 105.5. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Muy buenas tardes, y aquí estamos en vivo, 16 horas puntuales en el aire de la 105.5, arrancando con el capítulo 2 de Explosión Juvenil, cuarta temporada. Pero no estoy solo aquí en el aire de la 105.5. Me acompaña Andrés Ferreiro, preceptor de primero y segundo año, y Celeste Aras, profesora de biología y taller de ciudadanía y medio ambiente. Adelante, ¿cómo le va, compañero? ¿Cómo los trata esta tarde aquí en el aire de la 105.5? Espectacular, un día hermoso afuera, mucho solcito, así que nada, buenas tardes para todos y para todas. ¿Y qué vamos a tener en este Explosión Juvenil número 2 de la cuarta temporada? De todo. Una entrevista telefónica a la portera del turno mañana, Margarita Velázquez, próxima a jubilarse después de 35 años de servicio. También los profesores Marina, Laura, Nicolás, Lucila, Alejandra nos van a estar contando sobre los trabajos prácticos interdisciplinarios. Y como hoy es el día del director y de la directora, así que vamos a entrevistar y aprovechar a hablar con Patricia Martínez, que fue la primer directora de la ESJ número 3. Bueno, Celeste, ya que estamos, decime cómo se puede hacer para escuchar esta radio y Explosión Juvenil a través de la línea telefónica o a través de internet. Tenemos que sintonizar siempre 55.5, y si no, podemos buscar en el celular 2944-784040 por mensaje, WhatsApp, audio, lo que más quieran. Y si no, por la red de Enfoques, que ahí nos vamos a poder comunicar con él. Y si nos querés escuchar vía internet, como decía Celeste, tenemos ahí fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche fue creada en el año 2013 por el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Es una de tres escuelas que funcionan en la provincia y que han sido pensadas especialmente para chicas y chicos que tienen entre 16 y 21 años de edad al momento del ingreso. En esta escuela, la comunidad educativa tiene un gran compromiso con la educación pública y especialmente con los objetivos y necesidades de las y los jóvenes estudiantes. En este momento, el trabajo virtual se muestra bastante dificultoso. Por ese motivo, reiniciamos y le damos apertura al programa de radio para tener un medio más de comunicación y acercamiento, para que las chicas y los chicos tengan una opción nueva para avanzar con sus actividades y puedan completar las propuestas que las y los docentes fueron enviando en estos meses de pandemia. Convocamos e invitamos a escuchar Explosión Juvenil 2020 e intercambiar mensajes, consultas, inquietudes y novedades. Les mando un saludo grande y para ustedes, estudiantes, un muy feliz día. Y este es uno de los momentos más esperados en el aire de Explosión Juvenil, porque estamos haciendo este programa en esta modalidad virtual, pero tenemos el placer de recuperar a una de las estrellas de temporadas anteriores. Estamos hablando de Nalé Vera, que va a compartir con todos nosotros y nosotras sus poemas. Sé que no hay un número para mis cicatrices, y no estoy hablando de las de mi piel. Son más heridas que años, y no hablo de mis 19 años de edad. porque mi alma anda en bastón aunque yo aún pueda correr. Me gusta hablar de ello porque siempre tengo una historia distinta, podría decirse interminable. No tienen final feliz, pero son un cúmulo de libros que terminan de darle forma a lo que soy, a lo que ves ahora. Difícil creer que sigo de pie, más difícil creer que aún puedo reír, y créeme que si la vida me diera la oportunidad de volver a empezar, tallaría centímetro a centímetro cada cicatriz y escribiría cada día de mi vida tal y como la he pasado. Aún esos días donde casi me clavaba un cuchillo en el brazo porque prefería dormir la eternidad que volver a ver salir el sol y no saber hacia dónde caminar. Con el tiempo aprendí que él no cura nada, que debes hacerte médico propio de tu alma y que nadie va a traer curitas para tus lesiones. Y que a veces es necesario abrir tus heridas sin anestesia que seguir conversando lo que ya ha muerto. Que aunque nuestra habitación esté ordenada, nuestros corazones se vuelven un acumulador compulsivo que se rehúsa a sacar lo que nos daña. Que la única persona con la que a veces tienes que pelear e incluso asesinar eres tú misma. Y no, eso no es literal, pero ya sabes de qué hablo. Y con el tiempo aprendí, si mi piel sanó, ¿por qué yo no? Después de un año de no verte, de no saber nada de ti, y la verdad es que tampoco he querido preguntar. No quiero echarle sal a la herida que ya me excusé cada vez que volteo a la habitación y no veo una señal tuya. Todo es tan diferente desde ese día. Ya no hay ruido, no hay café, y todo está en orden. Sí, en orden. Las medias en su sitio y la cama tendida. No hay zapatillas en el piso como tanto odiabas. No hay nada de ti. Y tanta era mi pelea diaria porque nada estaba en su sitio y ahora soy yo quien no está en el suyo. En la sala o en la habitación el desorden soy yo. En la noche el caos en mi mente, imaginando que algún genio está inventando la máquina del tiempo, pues me trono los dedos por querer regresar a todos esos días que juré que estaba cansada. Pero no, amor, no estaba cansada. Estaba confundida, pero tú no merecías que yo siguiera con dudas. Y ahora que estoy segura, no te tengo. Y ya no es mi tiempo. Y no es que te valore ahora que te he perdido. Siempre supe cuánto valías. Solo creí que aquí estaríamos siempre. Tonto error mío, creer que no tenías el coraje de cruzar la puerta. Y de hecho lo tenías. Pero tanto me amabas que todos los días me dabas una oportunidad. Y yo, más ciega de lo que me decía el oculista que estoy. No pude verlo. Tanto tiempo y no pude regresar a ver lo que hacías cada día por mí. Y ahora... acá estoy, con la maldita casa ordenada. Y el problema es ese. Amor, la casa sin ti es solo eso. Una casa. Nunca más un hogar. A la chica que te hizo olvidarme. No sabrás cómo me llamo, o tal vez sí. He venido para darte un consejo que puedas aceptar o tirar a la basura. Recuerda que tú y yo no somos nada, tan solo hay una cosa que nos une, y estás ocupando ese trono, en el que un día fui la reina, y eso duele. A la chica que le hizo olvidarme, le diría demasiadas cosas, y nada al mismo tiempo, pero lo primero, que lo cuides, que sepas sacarle sonrisas hasta en los sueños, que le hagas cosquillas nada más al despertar cuando las tormentas se acerquen, que jamás le des la razón porque sí, y que disfrutes cuando te diga algo bonito, porque siempre le cuesta. Porque él no es de esos chicos que gritan al viento que eres suya, pero al contrario de los demás, se le nota en los ojos y en el cuerpo cuando se pone nervioso. Cuando consigas hacer que llore de alegría, te habrás ganado un hueco en su pecho, ese que yo ocupé en su día y todavía no me he recuperado. Ojalá le hagas feliz. Y sé que es lo que se dice siempre, pero en verdad, él lo necesita. Le gusta vivir la vida sin límites y por eso a esa chica le pediría que fuera su paracaídas cuando los miedos se apoderen de él. Su guía, que a veces es medio cabeza loca. Ojalá consiga desvivirse por sus curvas, por sus metas. Que lo aprecies y créeme que si lo aprecias, serás suya para siempre. A la chica que le hizo olvidarme, le diría que se ponga el cinturón porque llegarán baches y curvas cerradas y aventuras inexplicablemente hermosas. Tú, chica, que ocupaste mi lugar, créelo bien, créelo de verdad y sin límites, porque él es de esas personas que vuelan solas. Y está en ti acompañarlo o no la luna. Yo por eso me quedé en tierra, mirando hacia arriba. Quizás por eso me sustituiste. Quizás por eso le hiciste olvidarme. Y estos son solo consejos de una tonta que perdió la partida y aún no lo ha asumido. Le he dado tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar siendo juntos a la par. Cartas de amor en el cor se seca con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como juntos a la par. Nada como juntos a la par. Y caminos es andar. Pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como juntos a la par. En Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche, estamos en comunicación con Margarita Vázquez. Margarita es portera de la escuela. ¿Qué tal, Margarita? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, Margarita, aquí en medio del programa. Bueno, Margarita, sabemos que tiene una larga trayectoria dentro del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. En más de 30 años de trabajo, ¿cuáles fueron las tareas que fue haciendo y cómo ingresó también al ministerio? Yo entré a trabajar el 8 de octubre del 83, que era enviado al Consejo de Educación. Primero entré de limpieza, estuve un tiempo de limpieza, después entré de cadete, que reparten papeles en la administración pública. Después estaba de mesa de entrada, un tiempo largo hice mesa de entrada. Bueno, y después hice cafetera muchos años. Y me vine a San Carlos Bariloche cuando Alexis tenía 4 años. Estuve trabajando en la escuela de gastronomía, en la escuela de hotelería, estuve 4 años. Con chicos grandes, no, nada que ver con esto de acá. Chicos grandes, ahí estuve trabajando 4 años y de ahí me fui a trabajar al Jardín 3. Estuve 9 años en el Jardín 3, turno mañana, y tenía salita de 3, salita de 4, salita de 5. Y de ahí, bueno, después tuve que pegar una vuelta a Viedma porque en ese trayecto falleció mi viejo, así que me tuve que ir a Viedma. Y después cuando volví ahora que volví, estuve en la 266, estuve haciendo un reemplazo, un mes y monedas, y bueno, y ahí rumbí para la escuela número 3 para jóvenes. Y ahora hace 3 años que estoy ahí. ¿Cuánto? Ahora hace 3 años, pero había estado antes. Ahora van a ser 3 años que estoy en la escuela de jóvenes. Lo que pasa que yo me volví de Viedma por el tema familiar que falleció mi hermana, mi única hermana acá. Así que bueno, y ahí me quedé en la escuela 3 hasta ahora. Estoy haciendo los papeles para jubilarme. Bueno, Margarita, y sabemos que tiene mucha relación con los chicos y las chicas de la escuela. ¿Usted cómo se siente la relación con los chicos y las chicas de la escuela secundaria para jóvenes número 3? Y la verdad, no me va a creer, porque mucha gente no lo dice, pero yo extraño a la escuela, porque yo trabajé toda mi vida, entonces extraño a la escuela. Y aparte yo tengo buena relación con los chicos. Yo los chicos no puedo decir que son chicos malos. No sé, yo mi punto de vista lo veo así. Mi punto de vista es que son chicos respetuosos. Nunca me dijeron Margarita, nunca. Siempre me trataron de usted. Y para mí, chicos así que me traten de usted, nunca me faltaban el respeto. Y sí, lo extraño, ahí hablo con algunos que tengo el teléfono, así que... Pero no puedo decir nada de los chicos, igual que los profes, con los profes siempre excelente relación, y bueno, con la directora también. No tengo ningún drama, con mi compañera tampoco, con Silvia, y con Mónica tampoco. Así que sí, extraño ir a la escuela, me gusta trabajar, pero ahora no puedo. Me gusta hacer jardín, hice un jardín en la escuela número 3, ahí. Y bueno, ahí quedó porque ya no sé si voy a volver. Claro. Margarita, y una pregunta por ahí para los que no saben, como yo, por ejemplo. díganos el horario de trabajo y también cuáles son las tareas que hace un portero dentro de una escuela. Bueno, yo tengo, porque todavía no me jubilé, todavía no, porque yo sigo estando en la escuela, yo sigo estando, bueno, ahora no, porque... con todo esto la pandemia. Y yo entraba a las 7:30, abría la escuela, 7:30, de 1:30, atendía a los chicos, tomábamos mate con los profes, y es lo que más extraño. Tomábamos unos mate, atendía a los chicos, le hacía la leche, no sé yo, y después limpiar la escuela, repasar los baños, repasar todo cuando ya los chicos estaban por venir. Y bueno, hasta la 1:30 hacía todo ese proyecto acá en la escuela 3. Perfecto. Margarita, bueno, le agradecemos muchísimo por haber participado en este Explosión Juvenil número 2. Con esta forma, vio que también estamos viniendo dos profesores, un profesor y yo que hago toda la operación técnica, pero los chicos y las chicas están mandando material por teléfono, así que seguramente va a haber mensajes mandándole saludos de los profes, de los chicos y las chicas. Así que muchas gracias por estar acá en el programa. Bueno, ahí aprovecho para mandarle saludos a todos los profesores, a mis compañeras, a Silvia, a Mónica y a la directora y a Cande. Buenísimo. Cande, excelente compañera por ahí también, la preceptora y el preceptor de la mañana, el de la tarde. Ahí les mando un beso y un abrazo. Bueno, Margarita, muchas gracias y elíjanos un tema para despedirla de esta nota, así cerramos con la música que a usted le gusta. Ah, sí, yo había pedido el tema de Bombón Asesino. Buenísimo. Bueno, Margarita, muchas gracias, nos vamos bailando entonces. Bueno, un abrazo, profe. Thank you. se menea sexita cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que risa. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve. Tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón masticable. Que como el bombón. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Vamos a escuchar a la profesora Marina Moreno, el trabajo práctico sobre violencia. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marina Moreno, profesora de inglés de la escuela para jóvenes número 3. En esta oportunidad voy a hablar sobre la violencia obstétrico-médica, que es una de las que abordamos en el trabajo interdisciplinario para tercero. Es cuando te niegan, ocultan información o brindan datos sesgados con posicionamientos o creencias personales. Impiden, retrasan procedimientos, prácticas o tratamientos. Es el maltrato físico, verbal y o psicológico. Burlas, infantilización, humillaciones que minimizan tus miedos, dolores y dudas. Medicación excesiva o insuficiente. Es el abuso de poder y confianza para manipularte y así negar tus derechos, deseos y necesidades. Es la violencia sobre la libertad sexual, reproductiva y no reproductiva. Por otro lado, está la violencia psicológica. Es cuando se burla, te humilla, cela, controla, hostiga, acosa, manipula, aísla o amenaza. Grita, insulta, te genera ansiedad, culpa, un estado de alerta constante. Hace que dudes de tu cordura y de tus capacidades. Cuestiona tus sentimientos e ideas. Te minimiza, ignora o infantiliza. Te anula. Mi nombre es Marina Moreno, profesora de inglés de la Escuela para Jóvenes número 3. Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información, asesoramiento. Las 24 horas, los 365 días del año en todo el país. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Explosión juvenil. Continuamos con los trabajos prácticos interdisciplinarios. Ahora vamos a hablar con Betiana, Lucila y Laura, que son profes de plástica, teatro y lengua, que nos van a proponer un trabajo para primer año. Hola a todas y a todos, mi nombre es Betiana y soy la profesora de plástica. Hola, queridas y queridos estudiantes, soy Laura, la profe de lengua y literatura. Hola, chicos y chicos de primer año, mi nombre es Lucila, yo soy la profe de teatro. Las profes queremos invitarlas, invitarlos a que se acerquen al trabajo práctico integrador Soy Aquí y Ahora. En este trabajo les proponemos indagar acerca de nuestras propias identidades, revisando los múltiples aspectos que la definen y que nos proyectan socialmente como seres únicos e irrepetibles. La propuesta de este trabajo práctico interdisciplinario abarca todo el segundo cuatrimestre y está dividido en dos partes. Durante este primer encuentro de estos 15 días que vamos a tener juntos, vamos a estar trabajando sobre la primera parte. Para esto, vamos a presentarles dos propuestas para trabajar durante esta primera parte. Y la primera propuesta es que ustedes puedan grabar un video de un mínimo de 30 o 40 segundos hasta un minuto aproximadamente, donde nos muestren un objeto que los representa. Y que nos cuenten por qué los representa, ya sea porque tiene un lugar importante en su historia personal, o porque lo usan habitualmente, o porque es representante de su estilo, lo que ustedes consideren. Para poder avanzar juntos en este trabajo, vamos a estar utilizando nuestro muro virtual de Padlet, al cual vamos a poder acceder haciendo clic en el link que les compartimos. La idea es que este sea un espacio donde podamos ir colgando cada uno de los pequeños desafíos, cada uno de esos pequeños trabajos que les vayamos pidiendo, para poder compartirlo con todas y todos. Esperamos sus dudas, consultas y sus trabajos al mail educacionartisticajovenes@gmail.com. A todos los jóvenes de la ESJ3, les invitamos a realizar sus consultas e inquietudes en este espacio de explosión juvenil. ¿Tenés dudas con alguna consigna o trabajo práctico, modalidades de entrega o alguna otra inquietud? Envíanos un WhatsApp al teléfono de la 105.5 2944-784040. 2944-784040. Los lunes desde las 16 horas y durante todo el programa. Y si querés hacerlo fuera de ese día y horario, escribinos a nuestro mail preceptoriaesj3@gmail.com. preceptoriaesj3@gmail.com o al Facebook de la escuela. Te repetimos el teléfono de la 105.5 2944-784040. Los lunes desde las 16 horas y durante todo el programa. Explosión juvenil. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, pegar un alto cerro de trigo y mapué, bajar por la colina de arroz graneado y continuo el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre. Siembra una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu. Cosecha epitis alegre, siembre una llanura de batata y fresa, ojalá que llueva café. Pa' que en sierras chicas oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en valle medio oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en todo el pueblo no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. Pa' que todos los niños canten en el campo, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café. Explosión juvenil. Y ahora vamos a una ronda de mensajes en Explosión Juvenil. Hola desde la materia informática. Eli saludando al comenzar Explosión Juvenil a todes les alumnes y profes. Y además agrega, informando como todos los lunes y martes estoy online por WhatsApp y el correo electrónico de la materia resolviendo dudas y consultas por chat y en los grupos también. Mándame tu audio texto y nos comunicamos enseguida. Avisen si necesitan, mando un audio de la materia. Ahí se ha comunicado al 2944784040. Tengo más mensajes. Hola a todos, haciendo el aguante desde Buenos Aires. Me hacen compañía mientras trabajo. Un saludo enorme a todos y en especial a Cele, que la queremos un montón. Buenísimo el programa. Cariños, Meli. Tengo más mensajes. Hermosos poemas, me hicieron llorar. Quiero darle un saludo a Morita. No la olvidé nunca y por algo estoy escuchando el programa. Besos. Otro mensaje. Buenas, saludos a Marga de cuarto año. Extraño el desayuno, dice referido un teléfono terminado en 2004 a la nota que hicimos a Margarita Vázquez, la portera de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Y estos son mensajes de audio, a ver. Hola Margarita, te habla Martín, el presep de la tarde, que si bien no compartimos el turno, hemos tenido muchas charlas y siempre recuerdo lo mismo. No hay que casarse, ¿no es cierto? Un beso grande. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, con este mensaje queríamos saludar a los chicos que van a estar trabajando dentro de un ratito en la radio. Los estamos esperando, los estamos escuchando. También van felicitaciones por el de la semana pasada, que estuvo muy, pero muy bueno. Espero que este esté igual. Bueno, por ahí lo supera. Queremos mandarle un saludo grande, desearles mucha suerte en esta salida por la radio de los Coihues, a los que están haciendo el programa y a todos los que están detrás apuntalando, ayudando, todos los que están produciendo este programa, también a los docentes que los acompañan. Bueno, somos Rodolfo y Lala, un cariño grande para todos. Hola, soy Paola Galossi, quería saludar a toda la comunidad y felicitar a los chicos, las chicas y los profes que están participando hoy del programa y a los que están escuchando, obviamente, también. Bueno, entre todos hacemos radio y lo estoy disfrutando. Sigamos, que siga Explosión Juvenil 2020. Abrazos virtuales, cariños para todos. Tengo más. Hola, soy la profe Betiana de Artística. Felicitaciones a les compañeres. Parecen que hacen radio de toda la vida. Nalé, tu poema Cicatrices. Qué difícil pero sincero. Extrañaba escucharte. Te abrazo, le dice a Nalé la profe Betty. ¿Puedo pedir un tema, agrega? Me encantaría que escuchemos juntes en esta hermosa tarde la canción Personalmente de Las Pelotas, nos pide la profe Betty. Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Garantía que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? El tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo es una locura. Deja, sigamos remontando. la locura. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Gisela, profesora de Educación Física de la Escuela para Jóvenes. Y siguiendo un poco con el consejo que les había brindado el lunes pasado con respecto a las pausas activas, les quiero comentar un poco los beneficios. Mejora el desempeño laboral, promueve la relajación muscular, favorece la circulación sanguínea y la eliminación de sustancias tóxicas. No nos puede llevar más de 15 minutos, lo podemos hacer en cualquier ambiente de la casa, grande o pequeño, da igual, porque lo que tenemos que hacer es pararnos de la situación en la que estamos, si estamos en la computadora mirando tele o estamos con el teléfono mucho tiempo, nos paramos y nos tomamos 15 minutos para hacer estas pausas, que entre otras cosas mejora el desempeño laboral, promueve la relajación muscular y favorece la circulación sanguínea y evita también las contracturas. Una de las cosas a tener en cuenta en estas pausas es la respiración, tratar de hacer una respiración consciente, de inspiración profunda y de exhalación y elongación de la parte de la musculatura posterior del cuello, que esto lo podemos hacer también sentados en una silla, poner el cuello para un costado, llevar el cuello hacia un costado y hacia el otro con movimientos suaves, suaves y mantener la postura. Eso nos va a ayudar muchísimo para evitar contracturas. Saludos. Segundo bloque de este Explosión Juvenil número 2. Estamos en el aire de la 105.5. Acordate que todos los lunes a las 4 de la tarde prendete a Explosión Juvenil, cuarta temporada, por FM Los Caigües 105.5. Arranca nuevamente Explosión Juvenil 2020, el programa de chicas y chicos de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. ¿Sabés para qué? Para estar más cerca en esta cuarentena, para tener un espacio más de encuentro, para saber qué está pasando en la escuela en esta modalidad virtual. ¿Estás haciendo algo de arte? ¿Dibujás, escribís, haces música, pintás, bailás, cantás? Para todo eso, hacemos Explosión Juvenil. Bien, en esta cuarta temporada estamos invitando a nuestros estudiantes, a las chicas y a los chicos que quieran participar, a ser parte de Explosión Juvenil. Los estamos esperando. Y estamos estrenando el Instagram de la Escuela Secundaria de Jóvenes. Nos pueden seguir a través de @contenidosesj3. Quédate en la escuela, porque es el mejor espacio donde poder entablar vínculos sociales y amistades. Quédate en la escuela, porque no hay mejor manera de aprender junto a tus compañeros. Quédate en la escuela, porque es el lugar donde podés encontrar contención siempre que lo necesites. Quédate en la escuela, porque cada vez falta menos para poder encontrarnos y compartir en el mejor lugar para los estudiantes, la escuela. Los invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Continuamos aquí en este programa, en este Explosión Juvenil número 2, Surfeando Tempestades. Estamos aquí con este programa número 2 al aire, más allá de tecnologías, interneces y todo tipo de contratiempos. Bueno, Celeste, bueno, Andrés, qué debut en los micrófonos hoy, ¿eh? Para decir que la radio nunca falla, seguimos saliendo por FM Los Caigües 105.5, pero por internet se había caído, ahora volvimos a internet. Y vamos a presentar ahora un contenido que tenemos para este momento, una nota que tiene que ver con una persona que ha pasado por la escuela. Vamos al aire directamente y después volvemos, porque hay más saludos para Nalé que, y sus poemas. Es que los poemas dieron para hablar, ¿eh? Muy buenos, muy buenos. Los invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Y en este momento, este segmento de Explosión Juvenil, estamos en comunicación con Patricia Martínez. ¿Y por qué la llamamos a Patricia? Actualmente ya está jubilada, pero ella fue la primera directora de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche y tiene una larga trayectoria en educación. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Patricia, en principio felicitarte, desearte un feliz día y preguntarte primero la pregunta que se cae de maduro, ¿qué hace un director de escuela? En escuelas chiquitas, todo, hasta barrer, servir la leche, tuvimos que hacer todo. En la escuela de jóvenes, principalmente en los orígenes, éramos muy poquititos y en condiciones bastante precarias. En general, lo que hace es coordinar el trabajo de la escuela. O sea que todo lo que sucede en una escuela tiene que pasar por las manos de un director, ya sea decisiones que se toman con respecto a los chicos y las chicas en los cursos, también a los docentes, a compañeros en la parte administrativa, ¿todo pasa por el director? No necesariamente, hay tareas delegadas, pero se supone que hay un criterio común que está en el proyecto de cada escuela y está en sintonía con el currículum, el diseño curricular de la provincia, claro, y de la nación. Patricia, no se maneja autónomamente, si bien se pueden hacer cosas, las bases son comunes. Patricia, y durante los años que vos fuiste directora, ¿en qué lugares y en qué escuelas trabajaste? Bueno, yo antes de vivir en Bariloche vivía en General Roca, así que trabajé en escuelas de General Roca, desde dar clases por más de 20 años hasta después que llegó el momento de los cargos directivos. Primero elegí no tomar cargos directivos porque disfrutaba de dar clases, y a medida que pasa el tiempo uno siente que tiene más experiencia y por ahí más herramientas, más cosas para brindar en general. Así que tomé primero la vicedirección de una escuela y la directora se enfermó, así que a la semana tuve que asumir la dirección. Y bueno, allí estuve un tiempo, después hubo concursos y después me mudé a Bariloche y apareció la creación de la Escuela de Jóvenes. Como yo era directora titular en espera de una vacante, se me ofreció la Escuela para Jóvenes. Y ahí arrancamos de la nada. ¿En qué año me decís que fuiste directora, que arrancaste como directora de la Escuela de Jóvenes? En julio de 2013, que fue cuando se creó la escuela. ¿Y hasta qué momento fuiste directora? Hasta que egresó la primera promoción, después de 4 años, fines de 2016, estuve en la escuela 16, me perdí. Cuando egresó la primera promoción, ahí fue la despedida de los chicos que ingresaron a la Escuela de Jóvenes y la mía también. O sea que 4 años como directora. 4. Sí, en realidad 3 y medio porque iniciamos a mitad del año, el primer año. Claro. ¿Y qué desafíos te planteaba vos en lo personal esto de ser directora de una escuela que estaba arrancando con las características de la Escuela de Jóvenes número 3 de Bariloche? Mira, lo que yo siempre digo de esta escuela, que tuvimos la oportunidad única en la carrera docente de crear, de hacer cosas distintas. La propuesta de la Escuela de Jóvenes era cómo hacemos para que terminen la escolaridad chicos que habían abandonado, que habían sido dejados de lado por el sistema. Y bueno, teníamos que hacer cosas diferentes, nuevas estrategias. No fue fácil convencer, yo estaba convencida porque soy profesora de educación física y desde la actividad física hay un montón de cosas que no tenemos como preceptor, acompañamiento y demás mientras estamos dando clases, pero sí tenemos un montón de herramientas que vamos desarrollando con los años Y bueno, transmitir esto del trabajo en equipo, de ir para adelante, de pelearla, de arreglarnos como podamos, de improvisar sobre la marcha y sobre todo de convencer a los chicos de estar en la escuela, que la escuela no siempre tiene que ser expulsiva, no siempre tiene que ser este lugar de malos tratos a veces, ¿no? Tiene un lugar de inclusión. Bueno, esto fue todo un desafío, donde no había sanciones, donde no había un régimen de calificaciones diferentes, de no había repitencia, no había posibilidad de expulsión. Entonces, todo eso tuvo que hacer que acordáramos con los docentes modos distintos de trabajo y humanizar un poco más la escuela. Bueno, Patricia, te agradecemos por tu participación aquí en este programa Explosión Juvenil, segundo programa adaptado a la virtualidad en función de cómo tuvimos que cambiar todos y todas para que las cosas siguieran en marcha. Vos ya no sos directora, pero ¿cómo te imaginás que debe ser este momento para, por ejemplo, tu compañera, la que te sucedió, Paola, en la dirección de la escuela o a otro director de una escuela? Y es un desafío, otra vez poner la cabeza a crear y a generar vínculos, redes, aunque sea virtuales. Y bueno, de eso en la escuela de jóvenes se sabe mucho, ¿no? De preocuparse por el otro, de buscarlo, de contactarlo. Bueno, los felicito por el programa, la verdad, seguir y hacer el esfuerzo aún sin verse, sin encontrarte, es todo un desafío. Bárbaro. Bueno, Patricia Martínez, primera directora de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche, muchísimas gracias, y ya que es el día de los y las directoras de escuela, nosotros te vamos a regalar un tema de una banda que sabemos que te gusta. Te vamos a despedir con Mi Perro Dinamita de Los Redondos. Muchas gracias. Un abrazo para todos, cariños. Porque si es un rock and roll. Su rock and roll, no, no, no, más culo mojado. No, no, no, o quizá algún fueguito. Aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro, porque este es su rock and roll. Juvenil. Hola, ¿cómo están? Soy Laura, la profesora de comunicación interpersonal de los terceros. En esta oportunidad les voy a contar sobre las mateadas virtuales. ¿Y eso qué es?, me preguntarás. Bueno, vieron que ahora todo es virtual. Así que los profes de tercero, que conformamos el equipo de tutorías y el trabajo interdisciplinario, todos los jueves a la mañana preparamos unos mates y nos encontramos por Meet. A organizar los trabajos y mate va, mate viene, charlar y compartir la mañana. Cada 15 días abrimos ese espacio e invitamos a los estudiantes de tercero a que también mate por medio u otra infusión se conecten y puedan usar el espacio para preguntarnos sobre los TP o hacer alguna otra consulta. Si no hay consultas, simplemente compartir el espacio, vernos un ratito y charlar. Cuarto también tiene su mateada. Así que los esperamos. Soy Laura, la profesora de comunicación interpersonal de los terceros. Besos. Explosión Juvenil. Continuamos en el aire de Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Números de teléfono, a ver si tenemos por ahí vías de comunicación de esta radio. 2944-784040. Espectacular, nos están escuchando por internet, nos están escuchando a través de la antena en el barrio. Voy a decir un mensaje, un cariño muy grande a la ex directora Patricia Martínez. Gracias por la oportunidad que me dio en la escuela secundaria Río Negrina número 97 con el taller de foto y video. Un beso muy grande nos manda ahí Fer Batalla, es la que dice este mensaje, profesora de la escuela secundaria número 3. Otro mensaje, hola, soy Marina, profe de inglés, saludos a Patricia y Paola por el día de les directores, besos a Nale y a toda la comunidad de la escuela. Nale Vera con sus poemas estuvo aquí en un momento en el aire y ojo que tenemos más material exclusivo de los chicos y las chicas de la escuela secundaria número 3 de Bariloche, para jóvenes, número 3, para jóvenes, para yo ya jóvenes. No puedo ir a ninguna escuela, solamente, no sé, la de oficio. Entonces, escuela secundaria para jóvenes, número 3 de la que hace esta explosión juvenil. Continuamos con materiales que tenemos. Sí, sí, vamos a escuchar el audio de la profesora Laura y la profesora Lucila y el profesor Nicolás contando sobre su trabajo práctico de lengua y de artística. Hola Laura, hola Nicolás, hola chicos de segundo año, mi nombre es Lucila, yo soy la profe de teatro y junto con Nicolás integramos la materia Educación Artística 2. Hola a los estudiantes de segundo año, mi nombre es Nicolás, soy el profesor de música. Un saludo a todas y a todos los estudiantes de segundo año, mi nombre es Laura, soy la profe de Lengua y Literatura. El trabajo que les estamos presentando hoy es un interdisciplinario. En este caso, sobre la identidad, nos va a permitir trabajar tanto contenidos de lengua como contenidos de artística. Les proponemos hacer el trabajo práctico Identidades en Acción. Y un concepto que queremos compartir con ustedes es este de que la identidad es una construcción de tipo simbólica, subjetiva e individual. De la construcción de la identidad forman parte el nombre, el apellido, estar inserto en una sociedad, sentir pertenencia con una cultura, la lengua, formar parte de una historia. En Argentina hay una ley sancionada en diciembre del 2011 que trata sobre la identidad de género. ¿Qué dice esta ley? La ley 26.743 de identidad de género, en su artículo 2, dice: se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. también incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La Organización Mundial de la Salud dice que género es un concepto social y cultural que no está basado en atributos biológicos ni químicos. Se trata de una construcción social y su definición tiene mucho que ver en los roles, normas y creencias culturales de donde provenga, cómo cambia en el tiempo y cómo se transmite de una cultura a otra. Es decir, la forma en que entendemos y definimos género, hombre, mujer, tiene más que ver con comportamiento, roles, que con el hecho de tener pene o vagina. Entonces, el término género, masculino o femenino, se relaciona más a roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad cree como apropiado para un hombre y una mujer. Genial, entonces entendemos que parte de nuestra identidad es nuestra identidad de género. Las y los invitamos a realizar las actividades y a enviarnos sus trabajos a consultas artística y lengua 2 esj@gmail.com. Escuela Secundaria de Jóvenes número 3. Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Y ya estamos ahí casi en horario de cierre, pero todavía nos quedan algunos audios antes de cerrar este Explosión Juvenil. ¿Qué nos queda, Andrés? Y nos queda de todo, pero podemos seguir diciendo las líneas de contacto con la radio. 294-478-4040 para mandar mensajitos. Y recuerden, para las y los estudiantes de la Escuela Secundaria de Jóvenes, por Instagram @contenidosesj3. Y después este programa seguramente va a ser compartido por los integrantes de la escuela, así que lo van a poder escuchar, lo van a disfrutar en algún otro momento si es que no estuvieron escuchando la 105.5 o a través de la aplicación de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y nos queda, te decíamos, un trabajo más antes de ir al cierre musical, que va a ser un cierre estrella aquí en el programa. Vamos a escuchar un trabajo práctico que se llama en realidad Identidad y fue preparado por la profesora Alejandra, el trabajo 2D Sociales, Alejandra Gader. Hola chicos y chicas. Desde el área de Ciencias Sociales les queremos compartir la siguiente reflexión sobre el trabajo ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidades? A partir de la segunda mitad del siglo XIX, en nuestro territorio se produjo un proceso de centralización del poder que llevó a la construcción y consolidación del Estado-Nación, es decir, a lo que hoy conocemos como Argentina. El avance del Estado Nacional sobre Patagonia fue parte de un proceso de despossesión material y cultural sobre los pueblos originarios. En este sentido, es posible afirmar, como dice María Teresa Luis, que se fueron definiendo las relaciones de fuerza en un proceso en el que, a través de una permanente negociación de las diferencias, se afirmó la identidad de los grupos en contacto. En la actualidad, podemos observar cómo este proceso de despossesión material y cultural sigue imperante y que la permanente negociación a través de las relaciones de fuerza entre los grupos en contacto continúa vigente. Ahora bien, ¿en qué aspectos les parece que sigue permanente esta lucha por las identidades? Les dejamos esta reflexión y les enviamos un saludo muy grande, los profes de sociales María, Pablo y Alejandra. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. A todos los jóvenes de la ESJ3, les invitamos a realizar sus consultas e inquietudes en este espacio de Explosión Juvenil. ¿Tenés dudas con alguna consigna o trabajo práctico, modalidades de entrega o alguna otra inquietud? Envíanos un WhatsApp al teléfono de la 105.5. 2944-784040. 2944-784040. Los lunes desde las 16 horas y durante todo el programa. Y si querés hacerlo fuera de ese día y horario, escribinos a nuestro mail preceptoriaesj3@gmail.com. preceptoriaesj3@gmail.com o al Facebook de la escuela. Te repetimos el teléfono de la 105.5 2944-784040. Los lunes desde las 16 horas y durante todo el programa. Y ahora sí, ya estamos en el cierre. Hemos llegado al cierre de este segundo programa de Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Antes, con algunas noticias, antes de despedirnos con el cierre musical estrella, te decimos que volveremos al aire el próximo lunes a las 4 de la tarde con otro capítulo de Explosión Juvenil. Y convocamos a las y los estudiantes de la Escuela Secundaria de Jóvenes que quieran aportar ideas, proyectos, programas, secciones para este programa radial. Nos vamos a encontrar mañana a las 4 de la tarde en una reunión por Meet. Para todos los estudiantes que se quieran sumar, nos mandan un mensajito a los profes, a los preceptores, a cualquier, por cualquiera de todos los medios de comunicación, nos mandan un mensajito y les mandamos el enlace para la reunión. Repita, Andrés, a ver, ¿qué hora es esto? Porque este programa es la cuarta temporada, ¿no, así Fabián? Es, cuarta temporada. Entonces, por ahora estamos poniendo la voz los profes, los docentes, pero el programa es de los jóvenes, de las jóvenes. Entonces, mañana a las 4 de la tarde, por Meet, vamos a hacer una reunión. Todos los que quieran sumar ideas, bienvenidos sean. Es de ustedes este programa, así que los estamos convocando. Vengan mañana a las 4 de la tarde, nos mandan un mensajito y les mandamos el enlace. Perfecto. Bueno, Celeste Ara, ¿cómo la pasó? Ah, la verdad, re bien. Un lujo. Un lujo. ¿Volverá en algún momento? Hay que estar conectados para ver si se vuelve o no se vuelve. Perfecto. ¿Y usted, Andrés Ferreiro, cómo la pasó? Y acá, bien, muy bien. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Celeste. Acá surfeamos hoy, ¿no? No me va a hablar. Hoy, mire, vio que yo no tengo canas. Hoy me voy, me imagino que ya está todo canoso en esta radio. Celeste Ara, profesora de Biología de primero y segundo y del taller de Ciudadanía y Medio Ambiente, muchísimas gracias por estar en esta Explosión Juvenil. Un placer. Y Andrés Ferreiro, preceptor de primero y segundo, es decir, turno tarde, ¿no? Turno tarde. Así es, muchísimas gracias también. Gracias a vos. Y volveremos entonces el lunes que viene a las 4 de la tarde con el capítulo número 3 de la cuarta temporada de Explosión Juvenil. Voy a sacar la cortina porque esto que te viene es muy especial. ¿Con qué nos vamos a ir, Celeste? Nos vamos a ir con una estrellita acá de Facundo Ariza, que lo podemos seguir también por YouTube y en sus canales de redes sociales. Él nos propuso escuchar la canción Ella y Él del Tercer Mundo. Que es su material discográfico. Adelante entonces, Facu. Dice así. Solía recordarlo en sus noches de desvelo, soñarlo, acariciarlo y en sus brazos buscar consuelo. Sin embargo, no prepararse solo complicó las cosas y él era otro pirata, navegando aguas misteriosas. En sus labios tocó puerto, estallaron estrellas en el firmamento. El mundo se paralizaba, un fuego letal lo invadía por dentro, lo transportaba hacia la misma inmensidad. Indescriptible el sentimiento, solo con sus labios besar, única sensación al fundirse esos dos cuerpos entre ellos mismos.